Aunque estemos distanciados, separados, alejados, aunque nuestra historia ya se terminó. Con tus sueños por un lado y con mi vida en tu pasado y el recuerdo invadiendo al corazón a mi lado y esas cartas que reviven la pasión y el amor. Y vuelve porque yo te necesito, vuelve porque yo estoy solito, sin tus besos, tus caricias y tu compasión. Necesito, vuelve porque yo estoy solito, sin tus besos, tus caricias y tu compasión, te lo pido como el último favor. Y vuelve porque yo te necesito, vuelve porque yo estoy solito, sin tus besos, tus caricias y tu compasión. Te lo pido como el último.